IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Mi nombre es Pedro Sabiaga y soy comisario de la exposición Un sueño de Balenciaga, el cine. Un recorrido a lo largo de 30 años por el trabajo y la colaboración que hizo Cristóbal Balenciaga en el cine, que coincide con su llegada a París en el año 1937 hasta que cae el telón y cierra sus talleres y sus tiendas en París y en el resto de España en 1968. Entonces es un repaso a lo largo de casi 30 películas con las más grandes estrellas del cine. Primero las actrices francesas de la época de los años 40, algunas de ellas incluso habían sido modelos de Cristóbal Balenciaga, como es el caso de la actriz y cantante Arletty. Después continúa su colaboración con la amistad que tenía por ser donostiarra como él, de la gran estrella de la época, que es Conchita Montenegro, que es la primera actriz que llega a Hollywood antes que Penélope Cruz y Javier Bardem y todos estos. Fue Conchita Montenegro, que fue una actriz para la cual Cristóbal Balenciaga le hizo vestidos para varias películas, vestidos para una película titulada Rojo y Negro, que trata sobre la guerra civil, o una película como Lola Montes, que trata sobre, están basados los vestidos en el Segundo Imperio francés, que era una de las épocas favoritas de Cristóbal Balenciaga. Échale una mano, Alfonso, y preparad el terreno, que ahora voy yo. Qué alegría verle por aquí, duque. ¿Le han gustado los trajes que saca Lina? Mucho, mucho. Le agradezco que la cuide, Amaro. La pobre Lina cree que la tienen ustedes un poquito abandonada. Pero si es una modelo estupenda. Y además, cada día está más guapa. Usted la ha educado mucho, claro está, duque, porque el que a buen árbol se arrima... La que está imponente esta tarde es esa otra chica. La que ha sacado el traje negro. Nunca recuerdo cómo se llama. Tona. Pero cuidado, duque, que hay boda por medio y todos sabemos que es usted un don Juan. Entonces se vistió a las más grandes actrices de la época, por supuesto a las dos grandes estrellas del cine sudamericano, como eran Dolores del Río y María Félix, a la que le confeccionó bastantes vestidos y un vestuario especial para La estrella vacía, una de las películas de 1958, y después pues a todas, a Ingrid Bergman en Anastasia, a Ava Gardner en El diablo vestido de rojo, a Marlene Dietrich en Encuentro en París y Vencedores y vencidos, o sea, a las más grandes actrices de la época. Entonces la exposición es ese recorrido a través de un recorrido cronológico a través de esas películas y cuenta un poco también al mismo tiempo, aparte de observar el vestuario y evolución del vestuario, y sobre todo en algunas películas de época, cuenta un poco la historia del cine de los últimos 40 años. Balenciaga, su fuerte y su color preferido era el negro, el famoso negro Balenciaga. Entonces hay muchos vestidos que son trajes negros que podrían pasar en el cine, tanto en blanco y negro como en color, ¿no? Pero después hay algunas películas en las que emplea el color, sobre todo las películas españolas de los años 60 con Isabel Garcés, con Rocío Dúrcal, ahí emplea ese color de los años 60, esos colores amarillos o violetas o un abrigo muy bonito que saca el Galiné en Rocío de la Mancha, que es en tono verde, o sea, ahí utiliza también el tecnicolor para lucir esos tonos fuertes, ¿no? Vamos, más fuertes. Y bueno, hay un poco de mezcla, ¿no? Desde el comienzo, que obviamente el cine es en blanco y negro, pues yo creo que destaca mucho el vestido negro o blanco de la protagonista. Pues en total son como unas 60 vestidos diferentes, trajes de cóctel, trajes de sport, trajes de noche, Sí, en diferentes épocas, ¿eh? No es lo mismo un traje de cóctel de los años 50 que ya ha evolucionado en los años 60. Entonces es un poco un recorrido a través de eso. Y luego tiene una cosa singular, y es que hay una película de Jean Cocteau al que conocía, obviamente, y ya había colaborado también con él en el montaje de Orfeo en el teatro, donde elabora un vestuario para la dama de la muerte, el personaje de la muerte en la obra de Orfeo, y para el testamento de Orfeo crea un vestido para el personaje de la dama que se equivoca de época, con lo cual, como se ha equivocado de época, pues la viste del final del siglo XIX, que ya era su época preferida, y sobre todo ahí hace una mezcla entre los impresionistas, entre Degas y todos los pintores impresionistas, y el incipiente encanto del Japón y de Oriente, que empezaba ya a señalarse en las sombrillas, en las pinturas mismas de los pintores impresionistas, ¿no? Pues os invito a descubrir esta exposición que descubre un lado menos conocido del diseñador, que se conocen obviamente todos los grandes vestidos para las aristócratas, princesas, grandes damas americanas, en fin, y quizá este trabajo en el cine ha quedado más oscurecido durante muchos años, hasta que lo hemos puesto un poco en relieve, ¿no? Entonces creo que es una buena forma de conocer una parte de un diseñador que a veces pensamos que conocemos todo de estos grandes, de Dior, de Valentino, de Balmain, de Cristóbal Balenciaga, y siempre hay partes, y seguro que habrá otras muchas que no se conocen, ¿no? Un sueño de Balenciaga, el cine en la planta 3 del Museo Pablo Serrano hasta el 7 de enero de 2018. IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.